Gonzalo. La regional ha hecho o no un relevamiento de familias que hoy se aglomeran en los más de 6 asentamientos, 3 en el medio rural cercano a esta capital departamental y 3 en periferia suburbana, a fin de determinar si tienen o no perfil de aspirar a tierra donde edificar su vivienda y producir bienes de subsistencia de rubros seleccionados de rubros relacionados a la tierra. En la ciudad capital de Rivera ocurre 4 asentamientos, situación muy similar a lo referido al departamento de Tacuarembó, en lo cual el éxodo rural tiene aún hoy su incidencia. Esa para colonización, otra para representante de FITCNT. ¿Cómo se explica la falta de terrenos en condiciones favorables en ciudad de Tacuarembó para el acceso de cooperativas conformadas, cuando una empresa privada obtuvo aval y facilidades para ofrecer ventas, no sé si ventas o rentas, de terrenos abarcativos en una gran superficie en ubicación cercana al centro de la capital departamental? Me refiero al Terruño, sociedad anónima. En dicha empresa es públicamente conocido los nombres de los responsables de esa firma, que son a la vez operadores políticos del medio local. De nuevo, en realidad una de las cosas que nosotros poníamos en una transparencia es el público al que está dirigida en alguna medida la política pública, que es de atención a pequeños productores, ¿tá? Y en alguna medida establecíamos 4 o 5 cosas que se tomaban en cuenta a la hora de valorar a los grupos que se presentan como aspirantes a tierra, a los grupos o a los productores individuales. La consulta, y una de las cosas que se hacía notar ahí era, bueno, que sean llamados vinculados a la zona donde se realizan los llamados, que las familias tengan hijos en términos o prole para la continuidad del trabajo, en la explotación, que tengan capital de explotación, ¿tá? Entonces, en alguna medida, cuando uno dice relevar condiciones vinculadas a los asentamientos, no lo hacemos. No hemos trabajado. Por más que uno puede tener la firme sospecha de que mucha gente viene del medio rural. Y eso es una realidad, no hay nadie que lo pueda saber. Pero en realidad no hacemos un relevamiento vinculado a eso. En realidad lo que sí hacemos, porque hemos tenido consultas concretas vinculadas a emprendimientos, es derivarlos, ¿sí?, cuando hay algún planteo concreto, a situaciones que sí trabajan con poblaciones en alguna medida vulnerables desde el punto de vista económico o socioeconómico. Pero en realidad no hacemos el relevamiento de los cinturones, digamos, de la periferia y de la ciudad. Lo que hacemos es reconocer que ahí puede haber un perfil de gente que por distintas razones terminó asentándose ahí, pero en realidad lo que prioriza el instituto está como en un nivel de capitalización capaz diferente. Lo que sí hacemos es el nexo, digamos, para derivar esa consulta con los organismos pertinentes, digamos, que atienden particularmente esa problemática. Yo creo que parte de esta pregunta nosotros la planteábamos hoy en la intervención de que en realidad la política de vivienda no vienen caminando en conjunto con la política de la que hoy se plantean desde el gobierno departamental en lo que tiene que ver el ordenamiento territorial. En realidad el ordenamiento territorial y la propia legislación de la Junta ha determinado que el departamento en realidad se extienda hacia zonas que no benefician a las cooperativas de vivienda, porque en realidad esa zona donde ordenamiento entendió de que se tendría que extender la ciudad, no existen posibilidades para que las cooperativas de vivienda puedan acceder a su terreno. Y en realidad es clara la pregunta, porque está claro de que ese terreno que se menciona en particular, que es el Terruño, contaba con las condiciones para que las cooperativas de vivienda pudieran hacer sus casas ahí, pero son operadores inmobiliarios que en realidad se benefician de, esa, de esos terrenos que fácilmente podían haber sido cedidos a las cooperativas de vivienda, que hay un terreno que está al lado de ese terreno del terruño que se le cedió a las cooperativas de vivienda por parte de la intendencia, que, o sea, no se le cedió a la cooperativa, la intendencia le cede el terreno, pero en realidad cuando viene el préstamo a la cooperativa, las cooperativas le pagan el terreno a la intendencia departamental y le cedió un terreno en realidad que no contaba con los servicios. Y ahí te lleva todo un proceso de regulación con la OCE, con la propia intendencia departamental, de la apertura de calle y todas esas cosas que frenan ese proceso. Y bueno, hoy hay un montón de cooperativas que están nucleadas en ese terreno que está ahí medio cerca del terruño, que no cuentan con las condiciones hoy de que se pueda acceder, que una cooperativa pueda acceder a ese terreno, porque en realidad faltan servicios que todavía no llegaron, que hoy estarían casi en condiciones, pero ya de esto hace casi 3 años. Sí, aquí Marcos tiene comentarios para hacer. No, ni tanto ni tampoco. El tema es así: la ciudad de Tacuarembó se dio un plan de ordenamiento territorial que fue aprobado en el 2013. En el marco, se realizó ese plan de ordenamiento en el marco de la ley 18.208, que fue aprobada en el 2008. Muy bien. En ese plan se establecen las zonas de crecimiento de la ciudad. ¿Qué sucede? Acá un poco que va primero, si los huellos de la carreta, porque se establecen las zonas de crecimiento, obviamente. Están la zona de crecimiento hacia el urbano consolidado, ¿dónde está? Está pegado en el borde más consolidado de la ciudad. Porque, por ejemplo, podríamos decir, no, vamos a densificar el centro de la ciudad, cooperativa que puede hacer en el edificio en vertical, dice. Pero si nosotros ponemos todos esos edificios, todas esas cooperativas donde están los servicios hoy, que primero las tierras son muchísimo más caras, el sistema de saneamiento nuestro no colapsa, porque no soporta tal carga instantánea y concentrada. Por eso se está redimensionando toda la red. Por otro lado, lo digo y lo indico un poco en este sentido. ¿Se podrían hacer las cosas mejor? Estamos totalmente de acuerdo. La intendencia departamental de Ramos tiene una tradición en tierras para cooperativas muy larga. Yo anoté así de memoria, te diría que en menos de 20 años se han adjudicado alrededor de 50 hectáreas para cooperativas, ¿no? En zonas, y se ha ido densificando la trama urbana, llámese Pista de Criolla, llámese la chacra de Peña, que se llamaba, ahí es donde está la isla y otras viviendas que se hicieron anteriormente, que no son necesariamente cooperativas. Llámese la chacra Antúnel, toda la zona frente al colegio. Llámese las 11 hectáreas que fue de Bátimo, creo que se refería a él. Pero esa compra, por ejemplo, a Bátimo fue el canje con Antel, que está bien en el repecho. Por 33, pasando otra flecha, pasando el hospital, y ahí se adjudicaron, o sea, Tacuarembó es un poco ejemplo en el país de la cantidad de cooperativas, que la adjudicación de los terrenos podría funcionar mejor y ser más dinámica, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo. Pero viene la demanda de viviendas cooperativas y casi que enseguida viene la instalación de los servicios, porque por ejemplo, en propiedades de la intendencia, cuando compra Bátimo, lo hace en un convenio con el Ministerio de Vivienda, donde se comprometen y aportan ambos dos dinero para urbanizar eso. Entonces yo digo, la instalación de cooperativas son creadoras y desarrolladoras de ciudades. Es así. Porque no podemos. Entonces, ¿dónde nos arrimamos? Nos arrimamos donde técnicamente OCE nos dice si acá podemos habilitar un saneamiento. Está, el saneamiento se hace, los proyectos se. Los proyectos, por ejemplo, para Bátimo y Antel nos llevaron entre idas y venidas y consultas a OCE. Llevaron 2 años de estudios técnicos. Ahora se va a hacer ahora se tiene que empezar a ejecutar, hacer el proyecto. Lleva tiempo. Pero digo, es la forma de acceder en forma segura, porque la viabilidad del terreno la da el ministerio si tiene acceso a los servicios, si no, no la da. Entonces luego hay que llevar los servicios. Sí, tiene viabilidad de poder ser llevado a los servicios. Muy bien, entonces ahí se pone a trabajar, sea el ministerio, sea la intendencia o sea la cooperativa. Algunas cooperativas han asumido a su costo toda la urbanización, todos los servicios y la urbanización, como algunas lo han hecho. Pero siempre tratando de conformar ciudad como lo definimos en el plan de ordenamiento territorial. Luego los privados, y lo digo porque no tengo ningún empacho, que no son santos de mi devoción, precisamente, referido a los que actualmente, como se refieren con nombre y apellido, el privado compra esa chacra. Esa chacra estaba, la compra en libre juego, ¿verdad? El libre juego de la oferta y la demanda, va a remate, la compran, bárbaro. El plan de ordenamiento territorial permite fraccionar de determinada manera con los servicios, los privados pagan los servicios, ¿va? En ese lugar también, ahí la intendencia, por ejemplo, compra parte de algunas manzanas, se queda con algunas manzanas, donde se va a construir la residencia universitaria, y hay otra para una escuela, porque es un completo, no sé cómo es el tema. No, ahí no me acuerdo mucho cómo manejo. Pero, digo, está estructurado dentro de un plan, de una visión de ciudad, que a partir del año que viene se revisa ese plan. Y vuelven a intervenir instituciones. Solo la ciudadanía hoy tiene que intervenir porque es parte de validación de un proceso, de un instrumento de ordenamiento territorial, son las audiencias públicas y la participación de toda la ciudadanía en el encare del proceso. Por eso digo, no es ni tanto ni tampoco. Que se pueda mejorar, creo que estamos todos de acuerdo. Pero en definitiva, Tacuarembó y varios gobiernos departamentales que han pasado. En el tema tierra ha tomado un encare que prácticamente ninguno de los intendentes que ha pasado se lo ha dejado llevar adelante, mal o bien, con más énfasis, con menos énfasis, pero siempre aporta tierra al sistema cooperativo y es uno de los departamentos, o ciudades mejor dicho, porque eso no es en todo el departamento, en la ciudad de Tacuarembó, que hay más cooperativas. Obviamente que sí, que se le vende a la. Le vende a la cooperativa, inclusive hay cooperativas que lo pagan al contado el terreno con aportes propios, que después lo rescatan del propio préstamo, y me parece una buena cosa que lo paguen, y debería ser institucionalizado esa forma de pago de tal manera que dentro de la institucionalidad, dentro de la intendencia, se formara un fondo rotatorio para que siempre ese fondo fuera destinado a la compra de tierra, porque es un principio, me parece, hasta de solidaridad, que se pague también, para que otro pueda acceder también a su vivienda. Si bien el precio y el valor que se fija siempre es muy, muy inferior al del mercado, ¿verdad? Bastante inferior. Y los servicios, en este caso, por ejemplo, digo de Bátimo, yo le llamo Bátimo porque se lo conoce así, la chacra de Bátimo, la chacra de Antel, porque era de Antel, el aporte es del Ministerio de Vivienda y de la Intendencia, que tal vez el mecanismo colaborativo, vamos a llamar la Intendencia, el Ministerio, tendría que ser mucho más aceitado y más también. Pero como acá las cooperativas empujan mucho, y eso es bueno, así como pasa con el saneamiento, en Tacuarembó hay una tradición de saneamiento imponente, porque los vecinos empujan, lo mismo pasa con las cooperativas empujan, y bueno, Entonces ese empujón que la sociedad le hace, digamos, a los distintos gobiernos, no importa cuál sea el pelo, hace que el gobierno tenga que ponerse en el piso y tener tierra, mal o bien, de aquí y de allá, pero lo tiene que sacar. Y la viene sacando, se viene dando que no es lo que se precisa más, se precisa mucho más. Es como colonización, se precisa más, se precisa mucho más. También en los instrumentos de ordenamiento territorial, un poco la ley de ordenamiento lo prevé, que es el derecho de preferencia sobre la tierra, que es un poco lo que pasa. Sí. Bueno, nosotros lo adoptamos también, el derecho de preferencia, y cualquier venta mayor a una hectárea, tiene que ser en determinadas zonas de crecimiento de la ciudad, tenemos el derecho de preferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa siempre, casi siempre, que no hay plata. Tenés que desistir del derecho, pero tenemos ese derecho de que previo a cualquier transacción mayor a una hectárea, tengamos el derecho de preferencia. Muy bien, pasamos a la última ronda de preguntas. No sé si quedaron por ahí más hojas. No, un pedacito nada más. Ah, dale. Pero, dice el derecho a preferencia, ¿no? Yo no quise hacer ninguna, porque son muchas las preguntas. Entonces, esto quiero reunir en esto. Escucho abogados, escucho gente que no está nada. Yo soy un maestro nada. Pregunto esto, ¿no? El derecho a la preferencia. Bárbaro. Yo me crié en la campaña como tantos otros, viendo y escuchando siempre eso. Ahora, pregunto, ¿no? ¿Se sabe que el que la tiene le va a ganar al Estado o le va a ganar a la Intendencia con la plata? Si no hay una ley o algo que realmente diga, usted señor, si tiene tanto, no puede comprar esto. Vamos a seguir en el horno por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque yo cooperativa, o yo pueblo, o yo rinconcito de allá, no puedo competir con uno que la tiene ahí, porque siempre voy a perder. Si eso no se regula desde los actores que corresponden. Sé que colonización hace un trabajo grande, sé que este CNT con los trabajadores, pero ¿qué pasa? El trabajador, y lo digo porque se están muriendo los viejos y los que dicen que precisa colonización, porque si no después no tiene sostén, ¿a qué le vende? ¿Qué produce la tierra si los gurises no conocen de la tierra? ¿A qué se la deja? A las corporaciones de afuera. Bueno, yo la pregunta. Luego todo, ¿no? Es tan difícil llegar a decir, bueno, él trabaja en el ordenamiento territorial, ¿no? Bárbaro. Bueno, pero esta gama de personas, esto no pueden acceder, por más que tenga la plata cantando ahí. Lo tiene que comprar el Estado, lo tiene que comprar la Intendencia, lo tiene que comprar el pueblo. Si no, no vamos a competir nunca con nadie. Siempre vamos a morir de viejo y vamos a estar esperando por sí sobra. Perdón, la extensión y la esencia.